Supongo que a esta altura están bastante familiarizados con la historia de Roma. Uh-huh. Así que si avanzamos hacia el próximo emperador, vale decir, hacia Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, que económicamente llamaremos Claudio aquí. Yo, no habrá... Claudio. Claro, bueno, justamente la novela de Robert Graves y después la gran serie de la BBC inmortalizaron al personaje en nuestra época, uh-huh. digamos así. Si bien el personaje está retratado tanto en el libro como en la... ¿cómo podemos llamarla? ¿Miniserie? Miniserie. Bueno, en la miniserie están retratados de una manera muy benigna. Claro. Bueno, de todos modos, hay que conceder que, ya que le llamamos Ave César, la insidia a este nuevo compilado, el amigo Claudio sí tuvo algunas formas de insidia, pero sobre todo en su gobierno o dentro de los que lo rodeaban, más que en su propia gestión. Uh-huh. Bueno, tuvo fundamentalmente muchos problemas con sus esposas. Tuvo 4 de ellas. Las 2 primeras, bueno, se logró deshacer de ellas tarde o temprano. La última lo mató. Bien. Pero la tercera es la que nos interesa en este caso particular. Hay una cosa curiosa con Claudio. Es uno de los pocos emperadores de este periodo que son claramente heterosexuales. Ah, bueno. Creo que es el único, salvo el caso de Augusto, que fue el primero. Bien. ¿Eh? O sea que, si leen en alguna parte eso de que llevaba jovencitos al salón y todo eso, eso es invento de tipos que leen la historia superficialmente. No se la comía, lo decimos claramente aquí y tal ahora. Tal cual. Por ejemplo, mira, leí la otra vez una biografía de Nerón, de Philip Vandenberg, que empieza así, con Claudio sentado con unos jovencitos, y eso es verso. Es más, mira, tengo hasta la cita en latín de Suetonio, probando que el buen nombre de Claudio iba para adelante. Exactamente, mi viejo. A pesar de que llegó a una edad avanzada como un buen amante. Uh-huh. Y a pesar de todos sus defectos físicos, que eran innumerables. Uh-huh. Bueno, pero vamos directamente a la tercera esposa, Mesalina. Esta chica Mesalina, que el bueno de Claudio creía que era la reina de la castidad, por decirlo menos, que se casó con ella adolescente, él tenía 50 años para la época, o un poco menos, pero andaba por ahí y ella era una adolescente. Bueno, esta chica parece que le daba a todo lo que se moviera. Tenía una lascivia tal que podía competir con cualquiera. Y de hecho, hicieron una competencia. En un momento dado, y a espaldas, por supuesto, del esposo, hizo una competencia con el gremio de prostitutas de Roma. Uh-huh. Le dijeron, mándenme lo mejor que tengan. Le mandaron una mujer que llamaban Escila. Este nombre no es casual. Escila era uno de los monstruos, junto con Caribdis, era uno de los monstruos que se apostaba en el estrecho de Mesina y tragaba toda el agua para hacer zozobrar las embarcaciones. Entonces, en la analogía de que se tragaba todo, estaba el chiste de llamarla Escila. Uh-huh. ¿De acuerdo? Así que mirá con quién se enfrentaba. Bueno, dispusieron ahí una habitación con lechos y comenzó por la tarde el concurso, el certamen. Bueno, era el alba, despuntaba. Y Escila dijo basta, porque imagínate, había una cola de tipos dispuestos a todo. Llegaba hasta Turquía. Exactamente, como era gratis encima, claro. Imagínate. Bueno, toda la noche. Bueno, en el número 25 Escila dijo basta, a la madrugada. ¿De acuerdo? Y Mesalina, sea por fanfarronear o por lo que fuera, continuó hasta el mediodía. Así que imagínate que era cualquier cosa menos la casta. Uh-huh. Bien. Bueno, de esta mujer también se habla acerca de responsabilidades en las fallas del gobierno de este Claudio, que era muy incauto, vamos a decir la verdad. ¿Eh? Bien. Vamos a presentar, para matizar esta historia del viejo Imperio Romano, ni más ni menos que al maestro André Andersen, haciendo para nosotros Burning Bridges, quemando puentes. ¿Qué les parece?